Gracias, buenos días. La figura de Camilo Cienfuegos Gorriarán es recordada por todos los cubanos día a día, porque como dijo Fidel, en el pueblo hay muchos Camilos. El día 6 de febrero de 1932, era un hombre revolucionario que luchó por Cuba y a él le gustaba que los niños se portaran bien en la escuela y aprendieran mucho. El Eure de Yaguajay, él participó en el combate de La Plata con Fidel, Eche y Raúl Castro. Y participó también en el desembarco de Yate Grama con los expedicionarios, con Fidel, Raúl, Almeida. Camilo usaba un sombrero rolón. Les habla Rey David Chamorro Figueroa, alumno de séptimo grado en la Escuela Especial Francisco González Cueto. Murió en el 28 de octubre de 1959. Recordar a Camilo, le tiran flores al agua o le tiran flores al mar. Desde la enseñanza especial se promueve el acercamiento a los héroes de la patria como la mejor manera de fomentar los valores de solidaridad y humanismo heredados de los próceres de nuestra historia, que garantizan la continuidad de los ideales que defendemos por el bien de todos. ¿Cómo se logra? Es un gaje de la profesión, nos adentra la maestra Iris Núñez Acosta. Hablar primeramente de los héroes de la patria, como ellos son niños de educación especial, realizamos con láminas para que ellos se motiven más y logren tener una mejor fijación de los héroes, láminas, carteles. Motivamos también dentro de la misma clase con una poesía, con una adivinanza, todo que llegue una partida y tenga un eje transversal y la clase saque mejor así, hablar de los héroes. También le preguntamos a ellos sobre la opinión, qué héroes conocen, la opinión que ellos opinan. En la escuela no solo es el maestro que tiene que tener la trayectoria de la clase, ¿no? Sino es que nosotros como red de escuela tenemos una red que no solo el maestro tiene que dar salida a la vinculación de las cosas, sino están los especialistas, la biblioteca. Todo tiene que tener para que esto sea una red educativa y el proceso de enseñanza-aprendizaje salga mejor. Camilo seguirá viviendo en hombres como él, porque hizo vibrar los versos de Bonifacio Birne que nos acompañan para alzar la bandera de la estrella solitaria por la que tanta sangre se derramó y defender las bondades que tenemos. Un reportaje de Daisy Contreras Madrazo en la voz de Ketty Medina Carballo. Tanto,